Volvemos a Radio Zona Libre, estamos en casi el último bloque de la radio, nuestro tercer programa, estamos acá en la puerta del Espacio para la Memoria, tenemos una bandera a nuestras espaldas que nos hizo la gente de la organización Kiki Lescano, que le mandamos un beso grande, que nos ayudaron a pleno el día del festival, estuvieron codo a codo con nosotros. La bandera dice ni en los funcionarios ni en los jueces, la esperanza está en la lucha. Aparecieron con vida Luciana Arruga y el dibujo con la cara de Lu, un trapo espectacular, que bueno, gracias de nuevo a la gente de la Kiki. Bueno, estamos acá con Rodrigo entonces, empezando con un par de canciones de marzo del 76. ¿Querés contarme un poco, Rodrigo, de bueno, la banda? La banda se formó en el 97, el miembro fundador, Matías, que fue el primer cantante, falleció a los 2 años, con 19 años. Bueno, yo ya lo conocía a él, conocía a los chicos. Los chicos que tocaban hicieron como un año de duelo y después volvieron a tocar. Y bueno, ahí es donde yo me acoplé a la banda, ¿no? Por pedido de ellos. En una asamblea contaron que, digamos, ellos decidieron que marzo no moría. Entonces, bueno, así estamos, seguimos, ¿no? Como queremos que sea eso. En cada ciudad, yo la otra vez fui al Bolsón y me encontré una banda de chicos que tocaba tema de marzo, y eso estaba bueno porque buenísimo. Es como tener un marzo en cada ciudad, ¿viste? No, buenísimo. Y que va más allá de los integrantes, porque hoy estamos nosotros, pero dentro de unos años quizás haya otra gente, ¿no? Pero lo importante es mantener vivo el mensaje de la banda, y bueno, se llama Marzo del 76, digamos, es toda una declaración. Nosotros el año pasado estuvimos con ustedes en el festival que hizo Socialismo Libertario, que hicieron en La Puerta, Socialismo Libertario en realidad, el Festival de Jóvenes Sin Memoria, que se hizo ahí, que tocaron varias bandas, entre ellas ustedes, que yo me acuerdo que subieron al escenario con los guardapolvos blancos y esas crestas, y yo dije, ¿qué onda? ¿Qué pasa acá? Las crestas con el guardapolvo. No, siempre es como decir algo más, ¿viste? Porque tampoco es que somos, ¿viste? Hacemos de banda de rock, ¿viste? En realidad es como que ahí es otro el fin. Pero bueno, sí, siempre tratamos de autorridiculizarnos, digamos, ¿no? Pero es como una forma de... Es otra forma de decir algo más, digamos, así que... ¿Con cuál empezamos, Rodrigo? Bueno, vamos a empezar con Lucas el Travesti. Que, bueno, este tema yo se lo dediqué a la mamá de Luciano el día que inauguramos la biblioteca ahí, que fue la Feria del Libro Independiente. Soñé que la noche era fría y te vi llegar con la cartera embarrada. Supuse que era fuerte el dolor que torturaba a tus nalgas. Me mirabas con odio tomando un café que estaba casi frío. Volví a leer Las Cerdos y Peces y recuerdo alguna boba polémica que inunda Plaza Congreso, Plaza Congreso, nena. Lloro correntinos muertos subiendo al subte que cruza Palermo porque siento cómo se elimina lo diferente. Y la gente decente no piensa en la gente, no. Hicieron fogatas con mis libros, incendiaron todas las chapas, inventaron nuevas torturas, inauguraron cementerios. Y donde hubo fuego, cenizas que cenizas quedan, nena. Ocho mil días pasaron de los hechos. Regreso utópico, vana espera, recuerdo de mierda, cementerios modernos, pañuelos blancos para llorar a los muertos. Lloro correntinos muertos subiendo al subte que cruza Palermo, porque siento cómo se elimina lo diferente. Y la gente decente no piensa en la gente, no. Hicieron fogatas con mis libros, incendiaron todas las chapas, inventaron nuevas torturas, inauguraron cementerios, y donde hubo fuego, cenizas, que cenizas quedan, cenizas quedan, nena. Te lame todas las heridas y te las seca. Es muy viciosa. Buenísima. ¿Tenemos volumen? Se escucha que somos un montón, ¿no? Somos 20.000. Somos 20.000 aproximadamente. Está vibrando el piso, igual llega más gente. Somos 30.000, Ron. Somos 30.000. Somos 30.000. Buenísimo. ¿Con cuál seguimos, Rodri? Bueno, no ¿querés sé. Agua? No, está bien. Está bien, no hace un calor. Estamos acá en la calle. Nos pega el sol como loco. Ese. O este, tal vez. Está media desafinada la guitarra, ¿eh? Pero bueno, igual. Nosotros no nos damos cuenta. ¿Está bien? Nosotros no nos damos cuenta. Sí, sí, es igual. Lo importante es el mensaje. Pero aparte estamos en vivo. Abre los ojos y mira la ciudad. Tal vez puedas comprender esta realidad. Siempre te dijeron tenés que aguantar, porque al fin y al cabo de eso se trata la vida. Y está sentado con un perro al lado, y está cargado el revólver que compraste. Y está sentado con un perro al lado, y está cargado el revólver que compraste. Pobrecito Juan tiene que esperar que se cierre el restaurante por un pedazo de pan. Pobrecito Juan no pudo reaccionar. Él sabe que su familia ya no lo espera más. Pobrecito Juan, pobrecito Juan, tiene que esperar, tiene que esperar. Y está sentado con un perro al lado, y está cargado el revólver que compraste. Y está sentado con un perro al lado, y está cargado el revólver que compraste. Y está sentado con un perro al lado, y está cargado el revólver que compraste. ¡Bravo! Estos son los acústicos. Los acústicos de Radio Zona Libre. Sí, porque el año pasado nosotros tuvimos durante todos los programas, casi todos los programas, invitados. Bandas que venían, algunos que sabíamos que venían, otros que se acercaban al mismo día y tocaban. Y este año dijimos, no, vamos a tener un segmento, un bloque que sea de bandas, porque la verdad que aparte nos levanta muchísimo, ¿viste? Entre los temas que tratamos, que la mayoría son bastante para abajo, está bueno, digo, que de repente tengamos también la música como herramienta de lucha. Seguro. Y que es parte de la comunicación, igual que esta radio. Así que dijimos, no, establezcámoslo y hay bandas para el rato, digamos. Tenemos bandas para todos los sábados. Hay muchas bandas, pocos lugares en los que tocan y muchas bandas que también quieren empezar a hacerse conocer. Así que por eso estamos. Así que gracias por recibirnos y así que cuenten con nosotros para lo que sea. Gracias, Rodrigo. Escuchás a Rodrigo de marzo del 76. Estamos en Radio Zona Libre y nos regalás un tema más, Rodrigo. Listo, dale, hacemos uno más. A ver cuál podemos hacer. Uno Bueno, a ver, este que se llama Imágenes de la Tiara. Pude escapar de la piara y ver de otra forma lo que pasaba. No había demasiados colores y cada imagen se te clavaba en el alma. Vi como la mierda más asquerosa salía de tu boca y mis oídos realmente escucharon tu dulce voz, tu dulce voz. Luego la humanidad le pegaba un tiro a mis sueños y vos no estabas conmigo. Ni en el amor, ni en el dolor, ni en el dolor, ni en el amor, ni en el dolor, ni en el amor. Fuimos paridos cagando, fuimos paridos cagando, fuimos paridos cagando, fuimos paridos. De otra forma lo que pasaba, pude escapar de la piara, pude hacerlo solo un momento, pude escapar de la piara, pude hacerlo y me fui lejos, pude escapar de la piara, pude hacerlo solo un momento, pude escapar de la piara, pude escapar de la piara, pude escapar. De la piara y váyanse a la concha de su hermana. Un batallón de mujeres preñadas asesinaban a sus hijos trayéndolos acá. Creí muchas cosas que me dijeron, vi las flores y los duendes verdes y mis ojos se cerraron de ver y mis ojos se cansaron de ver que fuimos paridos cagando, fuimos paridos cagando. Fuimos paridos cagando, fuimos paridos cagando y nos mataron sin que te percates de ello. Pude escapar de la piara y ver de otra forma lo que pasaba. Pude escapar de la piara, pude hacerlo solo un momento. Pude escapar de la piara, pude hacerlo y me fui lejos, pude escapar de la piara y váyanse a la concha de su hermana. Gracias, Rodrigo. A ver, me llama mensajes. Mensajes. ¿Cuándo tocan? El domingo 24 de marzo, ahí en La Ferrera, en el paseo, vamos a estar tocando junto a otras bandas en el marco de la jornada. Y después vamos a tocar en Neuquén, pero no creo que venga porque te queda un poquito lejos. Pero nos encantaría ir. Ay, los chicos, hay algunos que se van a dedo. Algunos que están allá del AFE se toman el tren hasta Bahía Blanca y ahí dedo. Qué grande. Bueno, cuando toquen un poco más cerca, igual avisanos, que nosotros lo sacamos por acá por la radio y si podemos vamos, más vale. Cómo no, así que bueno, gracias por el espacio. No, gracias a vos, Rodrigo. Y el 24, Ro, ahora decís vos, rememorizamos todas las fechas que tenemos de acá en adelante en marzo. Así que bueno, gracias a la gente de Marzo 76 por estar acá, al Centro Social La Ferrera. Gracias. A la gente de marzo del 76, y vamos a recordar un poquito de qué se trata esta agenda que estuvimos comentando hoy a lo largo del programa. Te recordamos que el 18 de marzo comienza la audiencia por el caso de Luz y Diego. A las 11 horas en los tribunales de Morón vamos a estar participando, vamos a acompañarlos por la libertad de Luz Gómez y Diego Romero. También el 18 y el 19 comienza el juicio por el caso de Eleni Marina. Recordamos que están imputados por tentativa de homicidio, ellas están presas por defenderse de un abusador. Esto va a ser en los tribunales de Mercedes y van a salir micros de Moreno, así que también pueden acercarse. El 23 de marzo comienza la agenda más agitada, hay una actividad de la murga Cachenga y Sudor, esto es en la Paternal, es una murga compañera, vamos a estar participando y vamos a estar también seguramente interviniendo en algún momento la actividad. Esto es a partir de las 6 de la tarde en la Paternal, también el 23 de marzo es la marcha en La Plata. Así es. El 23 de marzo es la marcha en La Plata, que recuerda... Hijos, zona, hijos La Plata. Hijos La Plata, también vamos a decir zona libre. Hijos zona libre. Escucha, ya podrían crear, ¿no? Una regional de hijos que sea zona libre. El 23 vamos a estar divididos, también es la marcha en La Plata por el 24 de marzo, organiza Hijos La Plata y vamos a estar acompañando. También se hace el festival, el histórico ya Festival de la Resistencia, organizado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Es el segundo corso que hacen. Es el segundo corso, así que también vamos a estar ahí acompañándolos. Somos muchísimos, sí. No crean que va a ir uno a cada actividad, ¿eh? Vamos a ir aproximadamente 20, 30 a cada actividad, aunque sea a la misma hora, en distintos lugares. El 24 de marzo es la histórica marcha del Encuentro Memoria Verde Justicia. Vamos a estar marchando de Congreso a Plaza de Mayo, recordando la dictadura militar, exigiendo que se aceleren los juicios a los genocidas y que avance la investigación, que se abran los archivos, que haya justicia por los 30.000. También ese mismo día va a ser la actividad que contaban los chicos de marzo del 76 en el Paseo de las Artes. ¿A partir de qué hora es? A partir de las 3 de la tarde también vamos a estar acompañando a los chicos, a los compañeros del Centro Ocupados de la Ferrere. En la semana del 25 al 29 seguramente vamos a estar dando charlas en distintas escuelas de La Plata, de Capital y de La Matanza. Nos están invitando a formar parte de las actividades. Muchas gracias. Estamos así que, la gente de marzo del 76, de paso. Así que allá también nos verán. Recuerden que si pertenecen a algún centro de estudiantes o son docentes de alguna escuela y tienen intención de laburar el 24 de marzo con una memoria activa y dinámica y recordando también a los desaparecidos de hoy, pueden contactarnos. Nosotros nos acercamos a las escuelas, acercamos material y damos charlas. Así que pueden escribirnos a nuestro mail, que es donde está luciano@gmail.com. Pueden hablarnos también en Facebook, que es facebook.com/lucianoarruga. Y el 27 de marzo se hace la presentación en La Plata del libro de Hijos La Plata, que se llama A Cuentagotas, que es un libro que relata un poco cómo viene el proceso de los juicios de los genocidas, qué se hizo y qué falta hacer. Va a ser en la Universidad de La Plata. Así es, en la Universidad de La Plata, y también se va a hacer una nueva presentación del libro Detrás de Luciano, va a estar presente Damián Piraino, que es el autor de ese libro. Así que hasta ahí por el momento llega nuestra agenda. Seguramente vamos a tener más novedades. Muchos de nosotros ahora nos vamos a la caravana que organizan los compañeros de Hijos junto con otros organismos. El 29 de marzo vamos a estar en Rafaela. Recordamos que se cumplen 4 años del asesinato de Silvia Supo. Silvia Supo es una testigo clave en los juicios de los genocidas, que de una forma bastante parecida al caso de Julio López, en caso de ella fue asesinada, no desaparecida. Fue desaparecida por estas, seguramente, fuerzas policiales que están en connivencia con los genocidas de la dictadura. Aún no hay justicia, así que vamos a estar acompañando a los chicos del Espacio de Verdad y Justicia por Silvia Supo, que han venido a los 2 años y a los 3 años y a los 4 años de la desaparición de Luciano a acompañarnos, así que vamos a estar allá en Rafaela. Por el momento esa es nuestra agenda, vamos a tener seguramente más novedades, vamos a la caravana muchos de nosotros, también vamos a estar participando en el programa Jóvenes de Memoria nuevamente, así que ya tendrán más novedades sobre eso y vamos a traer a los compañeros, a los compañeritos para que cuenten de qué se trata el trabajo que vamos a hacer este año, pero por ahora los dejamos con el misterio. Así es, así que bueno, gracias por escucharnos en nuestro tercer programa de Radio Zona Libre, la radio de familiares y amigos. Muchas gracias a la gente de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos retransmite todos los sábados, a Fernando y Eugenia de La Retaguardia, fieles también. Y próximamente vamos a estar haciendo contacto también con la gente de la Freeway, en cuanto nos ordenemos un poquito para poder trabajar también en la radio, que nos ofrecieron un espacio, así que le mandamos un beso grande a Celeste y prontito ya nos vamos a poner en contacto con ellos. Nada más, Ro. Nada más, nos despedimos hasta el sábado nos que viene. Nos despedimos, agradecemos a toda la gente de familiares, ¿cómo, Nahú? Si el sábado que viene no estamos adentro, vamos a seguir afuera. Por supuesto, hinchando acá, sosteniendo el espacio y que se sumen los vecinos, que hoy la verdad que nos dejaron bastante solos, no sé, cada vez pasan un rato. Qué raro, porque siempre vienen. Pasan una menos 10, ven que estamos armando y salen corriendo para otras zonas, se van a hacer compras y demás. Pero bueno, estamos acá de 1 a 3 armando esta radio, estamos con Fer en la operación, con Nabu, con Nati, con Dani, con Ro, con Mati, con Mati en las cámaras. Con Mati en la violencia. Con Rosaura y bueno, seguinos escuchando. Es decir, hoy no tuviste tiempo de escuchar la primera parte del programa. Ponelo cuando quieras esta semanita, un rato que tengas en tu casa y escuchar la primera parte que es imperdible. Espectacular, es un espectáculo. ¿Nos vamos con la fumata? No. Nos vamos con la fumancha. Nos vamos con la fumata, con la fumancha. Bueno, basta, basta. Gracias por escucharnos. Chau. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Escuchanos de 13 a 15 horas por la 102.5 FM o por nuestro blog www.radiozonalibre.blogspot.com. Escuchanos por la 102.5, la radio de familiares y amigos de Luciano Rubio.